Ok, este es otro homenaje a uno de los mejores compositores. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 2 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con los resultados del fútbol. Obviamente empezamos con Europa porque se está jugando la Eurocopa de Naciones y hay otros torneos que también se están jugando allá. Entonces vamos a ir primero a la Eurocopa y los resultados que se han dado hasta ahorita. El primer partido fue Turquía contra Italia y lo ganó Italia ganando 3-0 su partido. Después vinieron los partidos Gales contra Suiza, empataron 1-1. Finlandia le ganó 1-0 a Dinamarca. Después Bélgica le ganó el partido a Rusia 3-0. Todos estos del día 12. El día 13... Inglaterra le ganó 1-0 a Croacia. Austria le ganó 3-1 a Macedonia del Norte. Países Bajos, Holanda, le ganó 3-2 a Ucrania. El día 14, República Checa le ganó 2-0 a Escocia. Eslovaquia le ganó 2-1 a Polonia. Y España y Suecia empataron 0-0. Y el día de ayer, Portugal le ganó 3-0 a Hungría. Y Francia le ganó 1-0 a Alemania. Los partidos del día de hoy: Italia le gana 3-0 a Suiza, Gales le ganó 2-0 a Turquía y Rusia le gana 1-0 a Finlandia. Con esto Italia ya está asegurado su pase y también Gales probablemente va a quedar entre, si no el segundo puesto de su grupo, entre los mejores tercer lugares. Lo cierto es que ahorita, hasta ahorita, Turquía lleva 0 puntos y le han anotado 5 goles. No ha anotado ni uno. Entonces pues se ve muy difícil que Turquía llegue a algo en este torneo. Pero pues no se sabe todavía. Bueno, entonces la posición de los grupos está de la siguiente forma. Sobre todo el grupo A: Italia está primero con 6, Gales segundo con 4, Suiza con 1 y Turquía en el fondo con 0. El grupo B: Bélgica, Rusia y Finlandia tienen 3 puntos, Dinamarca tiene 0. En el grupo C, Austria está con 3 puntos, igual que Holanda, que tiene 3, Ucrania tiene 0 y Macedonia del Norte tiene 0. Entonces, en el grupo D, República Checa tiene 3, Inglaterra 3, Croacia 0 y Escocia 0. En el grupo E, Eslovaquia 3, Suecia 1, España 1 y Polonia 0. En el grupo F, Portugal tiene 3, Francia 3, Alemania 0, Hungría 0. Y en el... bueno, el ranking de los terceros mejores lugares ahorita no tiene tanto sentido porque obviamente los que ya han tenido 2 partidos pues tienen una ventaja sobre el resto de los equipos. Entonces vamos a tener que esperar un poco más para eso. Pero entonces vamos a hablar de los partidos que se vienen el día de mañana, el 18 y el 19. El día de mañana, el 17, Ucrania contra Macedonia del Norte, Dinamarca contra Bélgica y Holanda contra Austria. Pues el día 18, Suecia contra Eslovaquia, Croacia contra República Checa e Inglaterra contra Escocia. El día 19, Hungría contra Francia, Portugal contra Alemania, muy buen partido. Y España contra Polonia. Y esos son todos los partidos de estos tres siguientes días. Y eso va a ser todo por la Europa League. O bueno, la Copa Europea de Naciones. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la Champions League en su fase preliminar. Y es que para entrar a la Europa League hay algunos equipos que tienen que jugársela desde antes de hacer los grupos. Y ahorita en las semifinales hay cuatro equipos que podrían entrar. Uno es el HB Torsavan. Y parece ser de Finlandia, pero no estoy seguro si eso es lo que significa FAE o Islas Faroe. No sé el FAE a qué se denominación de qué país se refiere. El Folgor de San Marino, el Inter Skaldes de Andorra y el Pristina de Kosovo. Entonces, pues ahí están los cuatro que podrían llegar adentro de la clasificación para los partidos. Ya para entrar directamente a los grupos, cuando se formen los grupos, cuando se haga ese sorteo de la Champions League. Entonces, eso es todo por eso. También algo similar está pasando en la Europa League, pero en esta todavía están en cuartos de final y realmente son muchos equipos como para mencionarlos. Entonces vamos a pasar de ahí. Vámonos entonces rápidamente a resultados o a grupos para la clasificación hacia el Mundial. Nada más voy a dar el de la Conmebol y los de la CONCACAF. En la Conmebol, Brasil está en primer lugar con 18 puntos en 6 partidos, o sea que lleva el récord perfecto. Argentina está segundo con 12, Ecuador tiene 9, Uruguay tiene 8, ellos serían clasificados directo. Colombia ahorita con 8 puntos estaría jugando un pase para clasificar al Mundial. En sexto lugar está Paraguay con 7, Chile con 6, Bolivia con 5, Venezuela con 4 y Perú en el fondo con 4 puntos. Entonces eso es la Conmebol. Vamos a pasar entonces a la CONCACAF, donde pues se tienen que jugar unos partidos de clasificación para poder entrar directamente al hexagonal final. Entonces, en los partidos que se han estado jugando, El Salvador el día de ayer le ganó 2-0 a San Kitts y Nevis. Canadá le ganó 3-0 a Haití. Y Panamá y Curazao empataron 0-0. Entonces, con esto hay varios grupos. En el grupo A, El Salvador está primero y ya está, me parece, sí, está clasificado para el hexagonal. Tiene 10 puntos en 4 partidos. Montserrat está segundo con 8. Antigua y Barbuda tiene 7, Granada tiene 3, Islas Vírgenes Estadounidenses tiene 0 en el fondo en el grupo A. Después, en el grupo B está Canadá, que también ya tiene su clasificación para el hexagonal final. Ellos están en primer lugar del grupo B con 12 puntos, Surinam está segundo con 9, Bermudas tiene 4, Aruba tiene 3, Islas Caimán tiene 1. En el grupo C, Curazao es el equipo que clasificó directamente, tiene 10 puntos y mejor diferencia de goleo por anotar más goles, no tanto por la diferencia del goleo, porque tiene la misma diferencia Curazao y Guatemala, simplemente anotó un gol más Curazao que Guatemala y con esto ellos son los clasificados al siguiente paso. En el grupo D, Panamá es el indicado, ya está clasificado, tiene 12 puntos. La República Dominicana quedó segundo con 7, Barbados 5, Dominica queda con 4, Anguila queda con 0 puntos. Después, en el grupo E, Haití fue el clasificado, tiene 9 puntos, Nicaragua quedó fuera con 6, Belice con 3, Islas Turcas con 0. El grupo F, San Kitts y Nevis clasificó con 9 puntos, Trinidad y Tobago queda fuera con 8, Puerto Rico con 7, Guyana con 3 y Bahamas con 1. Entonces bueno, entonces la segunda fase de esta clasificación de la CONCACAF ya comienza y pues ya veremos cómo se da eso. Por lo visto esta nada más fue a una sola ronda los partidos y entonces ya se viene lo que sería la segunda fase. En la segunda fase St. Kitts y Nevis se enfrentó al Salvador. El Salvador lo goleó 4-0 y 2-0. Entonces me imagino que clasifica el Salvador. Y en otro pues en otra llave, Canadá se enfrentó a Haití, le ganó 1-0 y 3-0. Entonces con esto ellos clasifican. Y en el otro partido, Panamá se enfrentó a Curazao y Panamá le ganó 2-1 y 0-0. Entonces supongo que ellos clasifican al hexagonal final. Entonces pues ahí está, por lo menos en esas llaves que ya se jugaron, ya pues ya están esos resultados completos. Bueno, pues también le podría dar algunos clasificatorios para la Copa del Mundo que van a suceder en Europa. Y en esos partidos van a ser hasta el septiembre, el 1 de septiembre, y estos son los partidos: Kazajistán contra Ucrania, Dinamarca contra Escocia, Eslovenia contra Eslovaquia, Francia contra Bosnia, Islas Feroe contra Israel, Letonia contra Gibraltar, Luxemburgo contra Azerbaiyán, Malta contra Chipre, Moldavia contra Austria, Noruega contra Holanda, Portugal contra Irlanda, Rusia contra Croacia y Turquía contra Montenegro. Bueno, esto es todo. Esto es todo por los partidos de clasificación para el Mundial. Entonces de ahí vamos a pasar rápidamente a lo que está pasando en la NBA. Y es que pues ya empezaron los partidos de la segunda ronda, obviamente. Ya les había dado algunos resultados de esas series que ya se están dando en la segunda ronda. Y hoy se están jugando dos partidos bastante importantes. Uno de ellos es uno que ya está sucediendo ahorita y que quedan 3 minutos con 20 segundos. Es la serie entre Filadelfia y Atlanta. En esa serie van empatados 2-2. Y Filadelfia, el primero del este, está ganando en este momento 104-98 a Atlanta, que es el quinto. Y como dije, ya nos quedan 3 minutos con 20 segundos en ese partido para que se acabe. Después, en otro partido que comienza a las 8, según esto comienza a las 8, todavía no comienza, entonces me imagino que va a comenzar un poco más atrasado. Este se va a jugar aquí en Salt Lake y es los Jazz contra los Clippers de Los Ángeles, que está empatado 2-2. Y veremos qué es lo que pasa con ese partido. Ahorita todavía no comienza, entonces les daremos un update al rato cuando ya comience. En otro partido que se va a jugar el día de mañana, Brooklyn se enfrenta a Milwaukee. En esta serie Brooklyn ya lleva una delantera de 3-2. Y es el sexto juego que se juega en, me imagino que en Milwaukee. Y bueno, podrán cerrar la llave los de Brooklyn si ganan ese partido el día de mañana. Entonces vamos a ver qué más, qué otros resultados y qué qué otros resultados se han dado hasta ahorita. Vamos a ver. Bueno, primero vamos a ver los partidos que se van a jugar el día de mañana, porque son el día de mañana es Brooklyn Nets contra Milwaukee Bucks. El viernes es Filadelfia contra Atlanta, a las 7:30 de la noche o de la tarde, tiempo del este. Y el de Utah Jazz es a las 10 de la noche del tiempo del este. Utah Jazz contra los Clippers, está este partido, si llegan al, obviamente van a llegar a este partido, si llegan van a jugar en Los Ángeles. El sábado se va a jugar el de Milwaukee Bucks contra Brooklyn Nets, si es necesario, porque ya para ese momento puede ser que ya está cerrado este partido. Y el día domingo entonces serían las otras dos llaves, si son necesarias, los Clippers contra el Utah Jazz y Atlanta contra Filadelfia. Los dos serían el juego número 7, si es que es necesario. Entonces pues ahí están algunos de los resultados. Ahora vamos a dar los del día de ayer. Los Nets le ganaron 114-108 a los Bucks en el partido que ponía la serie 3-2. Después, el lunes, se jugaron dos partidos. Primero, los Hawks le ganaron 103-100 a los 76ers, y con esto empataban la serie 2-2. Y los Clippers le ganaban a los Jazz 118-104. Con esto empataban la serie 2-2. El domingo, los Bucks le ganaron 107-96 a los Nets. Con esto ellos en ese momento empataron la serie 2-2. Y Filadelfia ganaba su serie contra los Nuggets de Denver. Ganaron su serie 4-0 obviamente. Y ese partido lo ganaron 125-118 de los Nuggets. Obviamente ellos ya están esperando a quien gane la serie entre LA Clippers y los Jazz de Utah. Entonces, bueno, pues eso por ahora es todo lo que hay sobre el básquetbol. Ahorita que empiece el partido de los Jazz, les iré diciendo cómo va progresando ese. Y vamos a ver cómo le va a los Jazz. Tienen que ganar el día de hoy. Tienen que aprovechar que Kawhi Leonard no va a estar jugando. Parece que no va a estar jugando. Eso es lo que se indica. Quién sabe si sea una sorpresa de esas que después te planean los equipos. Vámonos una pequeña pausa y te regresamos con más del Mundo Deporte en Olímpico. Carcajadas. pensar que se plancha y se arruga al compás de tu risa, de ser un objeto más en tu casa, como un trapo, una silla, una simple taza, y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa. De la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y seguimos esta noche con el béisbol de las grandes ligas, la MLB, y vamos a ver entonces los partidos que se están dando el día de hoy. Los primeros partidos que ya terminaron: los Mets le ganaron 6-3 a los Cubs, los Indians le ganaron el partido 8-7 a los Orioles, Yankees ganaron su partido 3-2, Nationals 3-1 a los Pirates, Athletics le ganan los A's, le ganaron 8-4 a los Angels, los Rockies le ganan 8-7 a los Padres, los Reds le ganan 2-1 a los Brewers, White Sox le ganan 8-7 a los Rays, los Tigers le ganaron 6-5 a los Royals, Cardinals le ganan 1-0 a los Marlins. Esos son todos los que ya terminaron. Entonces, los partidos que ya se están jugando ahorita, comenzando con el partido de el espectacular que se está dando ahorita entre los Dodgers contra los Phillies, es el regreso de Kershaw, y vamos a ver qué es lo que pasa. Apenas está comenzando, entonces van 1-0 en la baja de la primera entrada y va ganando 1-0 los Phillies a los Dodgers. En otro partido que está en la alta de la primera, los Twins van ganando 2-0 a los Mariners. En otro que está en la baja de la primera, los Giants le van ganando 3-2 a los Diamondbacks. En otro que ya está en la séptima entrada, en la alta de la séptima, Astros va ganando su partido 6-4 a los Rangers de Texas. Y otro que está en la alta de la séptima, los Braves van ganando su partido 7-6 a los Red Sox. Entonces, eso es lo que se está dando hasta ahorita. Entonces vamos a ver cómo están las posiciones en las divisiones. En la división del este, en la americana, está Tampa Bay en primer lugar con un récord de 43-26. Después está Boston con un récord de 41-27. Los Yankees están con un récord de 34-32. Toronto tiene un récord de 33-32. Y en el fondo está Baltimore. En la división central, los White Sox de Chicago están con un récord de 43-25. Cleveland está con un récord de 36-28. Kansas City está con récord de 30-37, en el fondo está Detroit y Minnesota. En la división oeste de la americana, Oakland está primero con un récord de 43-27, Houston está segundo con un récord de 38-28, Seattle está tercero con un récord de 34-35, los Angels están en el fondo igual que Texas. En la división, en la nacional, en la división este, Los Mets están en primer lugar con un récord de 34-25. Filadelfia está segundo con un récord de 32-33. Atlanta, Washington y Miami están en el fondo. En la central, los Chicago Cubs están en primer lugar con un récord de 38-29. Milwaukee está segundo con un récord de 38-30. Está a medio juego de los Cubs. Y Cincinnati está tercero con un récord de 35-31. Igual San Luis está con un récord de 35-33 en cuarto lugar. En el fondo está Pittsburgh. En la división oeste de la Nacional, San Francisco está primero con un récord de 42-25. Los Dodgers están segundo con un récord de 41-26. San Diego está tercero con 38-32. Y en el fondo están Colorado y Arizona. Bueno, esas son todas las posiciones. Y les vamos a ir diciendo cómo van los partidos, cómo van, vayan progresando. En este caso, pues, sobre todo el de los Dodgers contra Filadelfia, que sigue 1-0. Y ahorita están al bat los Dodgers. Vamos a ver qué es lo que pasa. El pitcher por parte de los Phillies es Wheeler, por si se lo preguntaban. Ok, pues eso es todo por ahorita por las ligas de béisbol, las grandes ligas. Vámonos entonces a hablar un poco de la NFL. Y pues ya, como sabrán, se acabaron los OTAs, que eran voluntarios, entre comillas, sobre todo entre comillas para los rookies, que es forzoso para ellos estar ahí. Entonces ya se vienen los entrenamientos de verano con todo el equipo, o sea, con todo y protección para los jugadores, para que empiecen a agarrar un poco de ritmo y estén listos para la pretemporada, los partidos, los pocos partidos que se den, comenzando con el de Hall of Fame, el Salón de la Fama, que tendrá a Dallas contra Pittsburgh en ese partido. Entonces vamos a hablar de unos jugadores que pusieron una lista de jugadores importantes que sus equipos no los pueden dejar salir no matter what, sobre todo porque les están pidiendo, están en sus contratos iniciales de novatos, o sea de rookies, y entonces va a llegar el momento en el que tenga cada equipo de estos que sacar la lana y pagarles, ¿no? En el primer puesto está Josh Allen, que es el quarterback de los Buffalo Bills. Obviamente ya sabemos qué bien le fue el año pasado, pero lo más impresionante es qué tanto progresó del 2019 al 2020, donde básicamente todas las categorías casi las duplicó. En yardas pues no tanto, porque pues obviamente es una cantidad alta, fue de 3089 yardas a 4544 yardas. Pero en los pases de anotación, por ejemplo, fue de 20 a 37 anotaciones. Entonces pues todos los números indican que va a ser una superestrella y que va a tener Stephon Diggs, el receptor, a su lado por un buen rato. También en otro de los jugadores nombrados en esta lista fue TJ Watt de los Pittsburgh Steelers, que es un linebacker y que, a pesar de ser linebacker, tiene la tercera, tuvo una temporada de lujo para empezar, y puede ser que se vuelva el jugador mejor pagado de los, de los Steelers el año que viene, porque ya se le está acabando su tiempo de ser novato de ese contrato que les dan por 4, tal vez 5 años. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Lo tienen que firmar sí o sí, porque desde que entró a la NFL está en tercero en sacks, nada más detrás de Aaron Donald y de Chandler Jones. Entonces imagínense, eso, está detrás de Chandler Jones nada más por medias sack, como le quieren llamar, el saqueo de quarterback. Y entonces podría llegar a pasarlo en esta siguiente temporada. Y está simplemente a 8 de Aaron Donald. Entonces realmente desde su posición, que es parado y tiene que correr más para alcanzar al quarterback, parece ser perfecto que le encuentren un lugar y le hagan un buen contrato en Pittsburgh. El tercer jugador en esta lista es Nick Chubb, el corredor estrella de los Cleveland Browns. Él fue el segundo jugador seleccionado de todos. Fue en la segunda ronda. Fue seleccionado número 35 en el 2018, perdón. Y pues realmente quiere estar ahí. Ya sabemos que tiene Kareem Hunt al lado, que es su compañero acarreador de bolas, pero Nick Chubb es mejor, o sea, obviamente tiene más anotaciones que Kareem Hunt y es más poderoso. Lo hemos visto pasar sobre gente. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa en este año, que es su año de contrato. Hay otros jugadores en esta lista, como Lamar Jackson, que tiene contrato hasta el 2022, tal vez por eso no lo pusieron tan arriba, pero pues ya deberían de estarle estructurando algo, porque pues obviamente no quieren estar haciendo este contrato justo cuando ya es tiempo de que este güey encuentre otro equipo, que básicamente otros equipos ya le estén ofreciendo dinero, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que el jugador tiene 24 años y ya sabemos que él ya fue MVP de la liga. Hace unas jugadas que te quedas no manches. Y pues parece ser que es serio su lugar en este equipo. Entonces vamos a ver si lo ponen en un contrato a largo plazo, ¿no? Después está Calvin Ridley, el jugador wide receiver de Atlanta. Este, pues obviamente después de que se fue Julio Jones, salió de Atlanta, pues va a tener mejor oportunidades en su equipo. Y es que se vuelve la estrella dentro de un equipo que dejó ir a la estrella. Y digamos que tiene tiempo para que le paguen antes de que tengan que pagarle al rookie receptor estrella de Pittsburgh, Kyle Pitts. ¿Era de Pittsburgh o de Florida? De Florida. Y obviamente Kyle Pitts va a ser una estrella. Va a ser... él es tight end, entonces es un poco distinto a la posición en que juega Ridley. Pero vamos a ver si lo ponen en un contrato multimillonario ahora, pronto. También otro jugador en esta lista es Jair Alexander. Este jugador pues obviamente es un muy buen cornerback para los Green Bay Packers y parece ser que le van a tener que pagar por arriba de los 20 millones de dólares por temporada, porque eso es lo que hace Jalen Ramsey ahorita con los Rams. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Obviamente este es el mejorcito de todos los cornerbacks que hay en la NFL. Después el séptimo es un safety, ustedes lo conocen, es Jamal Adams. Él está con los Seahawks de Seattle y pues ahorita tiene contrato hasta este año. Tiene 25 años y aunque ya cambió de equipos, realmente sigue en el contrato de novato. Entonces vamos a ver cómo le pagan y si le van a pagar como jugador defensivo estrella o como safety estrella, porque obviamente este no juega como nada más como un safety, juega como el ancla de la defensiva de Seattle. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Realmente los Seahawks invirtieron bastante para adquirirlo. Le dieron dos primeros rounds al equipo de los Jets para tenerlo en su equipo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa ahora. En el octavo lugar está Marshon Lattimore, el jugador de los Saints de Nueva Orleans, este cornerback, que obviamente tuvo problemas en el tiempo entre temporadas de este año. Vamos a ver qué es lo que pasa si le tienen que reestructurar su contrato, porque obviamente sigue sobre el contrato que le firmaron cuando era novato. Él fue escogido en la primera ronda, fue el 11º jugador en esa ronda, en la primera del 2017. Entonces vamos a ver qué tanto le pueden pagar los de los New Orleans Saints a este jugador Marshon Lattimore, que si no lo firman a un gran contrato, pues podría salir a otro equipo. Y el número 9 en esta lista es Fred Warner, es un linebacker, es middle linebacker y obviamente juega para los 49ers. Él pues realmente quiere estar en el equipo de los 49ers de por vida, pero ya veremos qué es lo que pasa, porque pues como sabemos, pues no todos les va igual una vez que ya les ponen las llagas de que son jugadores especiales. Entonces vamos a ver si encuentran la forma de meterlo en un contrato de 15 a 16 millones de dólares por año. Y bueno, ya en el número 10 y el último jugador que voy a decir de esta lista es Jesse Bates, que es un safety, un full safety y uno de los mejores en la liga. No sé, vamos a ver qué es lo que pasa. Y él juega para los Bengalíes de Cincinnati y bueno, podría ser que le paguen 18 o 19 millones de dólares por año. Entonces pues ahí está, para que lo vayan contratando o para que Dallas le vaya echando el ojito. De aquí vamos a pasar rápidamente a la Fórmula 1. Vámonos con lo que son los resultados de las carreras, de las últimas. Obviamente, como ya les había dicho, pues en Azerbaiyán ganó el Checo Pérez, así como lo escuchan. Y esta carrera se jugó el 6, bueno, se corrió el 6 de junio del 21, o sea que hace 10 días. Y Checo Pérez lo ganó con un tiempo de 2 horas, 13 minutos y 36 segundos. Y atrasito llegó Sebastián Vettel de la Aston Martin Mercedes, que quedó 1.38 segundos detrás del Checo Pérez. Entonces pues estuvo apretado, pero es el primer podio del mexicano y mucho orgullo. Entonces el próximo Fórmula 1, el Grand Prix que le sigue, es el de Francia, el Grand Prix de Francia, Emirates Grand Prix de France, así se ve, France. Entonces ahí está, va a ser del 18 al 20 de junio, o sea, este fin de semana. La carrera es el 20 de junio, entonces para los que quieran ver al Checo pues con un lugar importante, sobre todo porque pues ya se vuelve uno de los tres dentro de la lista de los conductores. El primero es Max Verstappen, su compañero en la Red Bull, tiene 105 puntos. Pues está Lewis Hamilton de la Mercedes con 101, y después ya está el Checo Pérez en tercer lugar con 69 puntos para la Red Bull. Lando Norris de la McLaren Mercedes está en cuarto sitio con 66. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de esto. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua pa' que vea qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría pa' que te suelte. Poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, date un shot de coquito. Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito. Pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que.

Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó en la carrera de Azerbaiyán para que pudiera ganar su primer gran premio el Checo. Y es que el Checo venía básicamente en segundo lugar y parecía que la carrera la iba a ganar su compañero de equipo. Su compañero de equipo estaba en primer lugar porque pasó a Hamilton, que tuvo un pit bastante malo, un pit stop bastante malo. Entonces él y Pérez adelantaron a Hamilton en ese momento. Iban haciendo el 1 y 2 cuando, bueno, primero antes de que se le volara la llanta, faltando 3 vueltas a su compañero, había habido otro accidente en que Lance Stroll también había tenido un choque espectacular con una de sus llantas que tronó. Entonces, con Lance Stroll fuera y con Hamilton retrasado, Max Verstappen estaba en primer lugar. Faltaban 3 vueltas y fue cuando se le voló la llanta y lo hizo que salieran que saliera Verstappen de la carrera. Entonces, con esto el Checo gana su primer campeonato, su primer podio, su primer podio número como ganador de la carrera. Y pues mucha emoción para los que seguimos a este Checo, y pues el orgullo de que es el primer mexicano en ganar un Fórmula 1 desde hace un buen de tiempo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, qué va a seguir en su carrera. Recordaremos que él siempre ha estado con escuderías difíciles, o sea, que no son tan rápidas como la Red Bull, en la que ahora está. La Red Bull es el segundo equipo, en este momento es el primer equipo número uno. Obviamente la temporada pasada fue el número 2. Entonces pues hace una gran diferencia tener un Red Bull Honda en lugar de los carros que ha tenido antes. Entonces vámonos a las posiciones de los conductores. Les está diciendo que el Checo Pérez está tercero con 69, Lando Norris cuarto con 66 para la McLaren, Charles Leclerc de la Ferrari está quinto con 52, Valtteri Bottas está en sexto con 47 puntos, Carlos Sainz tiene 42 en séptimo, Pierre Gasly tiene 31 en octavo, Sebastián Vettel tiene 28 en noveno lugar, Daniel Ricciardo tiene 26 en décimo, Fernando Alonso tiene 13 en décimo primero, Esteban Ocon tiene 12 en el décimo segundo sitio, 12 y 12, Lance Stroll tiene 9 puntos en la décimo tercer puesto o lugar, Yuki Tsunoda tiene 8 puntos en la décimo cuarta, Kimi Raikkonen tiene 1 punto en la décimo quinta para el Alfa Romeo Racing, y Antonio Giovinazzi también tiene 1 punto, es el compañero de equipo de Kimi Raikkonen en el décimo sexto lugar. Todos los demás, Mick Schumacher, George Russell, Nikita Mazepin y Nicolas Latifi, tienen 0 todos. Bueno, pues ahí está. Estas son las posiciones de los conductores. Las de las escuderías son las siguientes. Red Bull está en primer lugar con 174 puntos. Así como lo escuchan. Está a 26 puntos de la Mercedes. Entonces la Mercedes está segundo con 148. Ferrari tiene el tercer sitio con 94 puntos. McLaren, Mercedes tiene 92 en el cuarto. Alfa Tauri tiene 39. Aston Martin tiene 37, Alpine Renault tiene 25, Alfa Romeo Racing Ferrari tiene 2 y en el fondo está Haas Ferrari con 0 y Williams Mercedes con 0. Y eso es todo por la Fórmula 1. Vamos a pasar de ahí a los resultados de Roland Garros en Francia, el Abierto de Francia, donde pues ya tenemos a un campeón en la rama femenil y en la varonil. Entonces, bueno, primero los resultados de algunos partidos que se dieron el jueves en la línea de mujeres. Entonces ese día Anastasia Pavlyuchenko le ganaba a Tamara Sidansk, le ganaba 7-5 y 6-3. En otro partido Bárbara Krejcikova le ganaba a María Sakkari 7-5, 4-6 y 9-7. Bastante peleado estuvo este partido, este match. De ahí vamos a pasar a los partidos del día 11. Y es que ahí se puso bastante candente la situación porque eran las semifinales en la rama varonil, en un partido que sacó chispas. Novak Djokovic le ganó a Rafael Nadal en lo que Rafael Nadal es mejor en la arcilla. Le ganó 3 a 6, 6-3, 7-6 y 6-2. En otro partido que enfrentaba Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev, ganó Stefanos, le ganó 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 y 6-3. Y bueno, en la rama femenil, Alison Van Urbiank le perdió su partido con Johanna Konta de Inglaterra 6-3 y 7-6. O sea, bueno, lo ganó Johanna ganando los 6-3 y 7-6. En otro partido de ese día, de los cuartos de final de las mujeres, Nina Stojanovic le ganaba 6-2 y 6-4 a Teresa Martinkova. Y en las otras, en la otra cuarta, cuarto de final, Cristina Mladenovic le ganaba a Shua Zhang, le ganó 6-3, 2-6 y 6-7. Y en uno que se retiró, por lo visto iba ganando Katie Bolter, le iba ganando a Lauren Davis. Y bueno, como se retiró, no sé quién fue la que ganó, pero aparece que Katie Butler iba ganando 7-6 y en el segundo round, en el segundo match, en el segundo set, iba ganando Lauren Davis 2-0 cuando se acabó ese partido. Entonces eso fue el viernes, Barbora Krejcikova se enfrentaba a Anastasia Pavlyuchenkova y en este ganó Barbora. Le ganó 6-1, 2-6 y 6-4. Esto fue en las mujeres, obviamente. Esta fue el final. No. Bueno, fue uno de los partidos de semifinales de las mujeres. Oh, aquí están los de semifinales, sorry. En una de las semifinales, Johanna Konta, que fue la que ganó por lo visto su partido, ganó a Nina Stojanovic, le ganó 6-2, 6-7 y 7-5. Con esto ella es la que pasa a la final en este mismo escenario. Y en otra situación distinta, perdón, se me fue la onda. Entonces el sábado era la final de las mujeres y el sábado en el Roland Garros, en el Abierto de Francia, Barbora Krejcikova le ganó a Anastasia Pavlyuchenkova, le ganó en la final 6-1, 2-6 y 6-4. Y entonces se venía la final de los hombres el domingo y ya probablemente lo saben, pero Novak Djokovic gana otro abierto y lo ganó a Stefanos Tsitsipas. Se lo ganó 6-7, 2-6, después 6-3, 6-2 y 6-4. Estuvo bastante peleado, pero al final regresó Novak a ganar su partido. Y bueno, ahí lo tienen. Esto es todo lo que fue el abierto de Francia. Espero que lo hayan disfrutado. Y entonces vamos a pasar a otra cosa. Mariposa. Vamos a hablar entonces de golf. Un poquito de golf. Y es que el día de mañana comienza el abierto de los Estados Unidos. Así como lo escuchan. El abierto de los Estados Unidos que se va a jugar este año en La Joya, en California, en Torrey Pines. Torrey Pines. Entonces, el año pasado lo ganó Bryson DeChambeau y la bolsa de premios para este abierto de los Estados Unidos va a ser de 12 millones y medio. Entonces ahí lo tienen. Obviamente el ganador probablemente se va a llevar 10 millones, digamos, y ya el resto será repartido entre los otros combatientes de este partido, de este abierto de los mejores jugadores del mundo en el mundo de golf. Entonces, pues ya veremos a qué hora comienza el día de mañana. Probablemente en la mañana van a tener su salida a las 7:45 de la mañana en California. Probablemente entonces aquí serían las 8:45 de la mañana, tiempo de la montaña. Van a salir Eduardo Molinari, Sahith Theegala, Grayson Sig, Thomas Aiken, Brad Kennedy, Andy Pope. Todos ellos a las 7:45 y ya después el resto de los jugadores en el campo. Esto es todo. Vámonos entonces a todo. Bueno, eso fue toda la información. Vamos a darles un update en lo que está pasando en el béisbol, en los partidos que todavía se están jugando. Entonces, en un partido que se está jugando, los Cardinals le ganaron 1-0 a los Marlins. En los otros partidos que todavía están sucediendo en este momento, los Phillies en la alta de la tercera le van ganando a los Dodgers 1-0. En otro partido en la alta de la tercera, los Twins le van ganando 2-0 a los Mariners. En otro que está en el fondo de la tercera entrada, están los Giants ganándole 4-2 a los Diamondbacks. Y otros dos que están, uno en la baja de la octava, los Astros le van ganando 7-4 a los Rangers. Y en el otro, Red Sox le van ganando 10-7 a los Braves de Atlanta. Y eso va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Y los espero el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Espero que disfruten del deporte y que puedan ver bastantes partidos de los playoffs de la NBA, si es que les gusta el básquetbol. Y nos estamos viendo. Si no, pues Fórmula 1 el domingo. Ya lo saben, el abierto de el Gran Prix de Francia. Ok, nos vemos. Buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Hey. Music. Rhythm. Sound. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.